todo cuando quieras. Y esto es así, conmigo está Cacá, Leito, Brian, Mati Macaquito y DJ Memo. Y ahora quiero ver a todas las turras y los turros enamorados esta noche con la manito bien arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? Ay, qué nena más linda, ay, qué cosa más chula. Tú eres mi reina, tú eres mi reina. Ay, qué nena más linda, ay, qué cosa más chula. Tú eres mi reina, tú eres mi reina. Tú eres una chulería porque casi que me alegra y me alborote. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería porque casi que me alegra y me alborote. Oh, chulería, chulería. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. ¿Cómo dice? Yo conocí a una nena tan bella. Ella es tan bonita, una nena tan bella. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es tan bonita, una nena tan bella. Lo me arrebata, mamá. Lo me arrebata, mamá. Lo me arrebata, mamá. Lo me arrebata, mamá. Y toma grande. Mamita solo lo oscuro y contra el muro. No me digo cuando sabe su suspiro vampiro. Yo quiero ser tu vampiro, respira el mismo aire que yo respiro. Mamá dale. Mamita solo lo oscuro y contra el muro. No me digo cuando sabe su suspiro vampiro. Yo quiero ser tu vampiro, respira el mismo aire que yo respiro. Me la llevo. Me la llevo al oscuro. Mira con un simbolo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. La llevo al oscuro, mira lo disimulo pa' que no nos vea cuando te toque. No nos vea cuando te besé. No nos vea. ¿Dónde estás? Ahora te busco más. ¡Vamos, gordo! Ahora te veo y ni te conozco. Ahora te suelta ya. Si te veo con otro, yo no respondo. Malo, loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Tu novia me sorrea, brillando loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo me la arranqué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Tu novia me sorrea, ya lo loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo me la arranqué y contra la pared. Contra la pared, contra la pared, contra la pared. Bueno. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Y aquí están las chicas enamoradas esta noche. El aplauso fuerte para los guachiturros. Nos fuimos. Y ahora, Memo, como ustedes saben, hoy hay muchas sorpresas. Como lo saben, artistas invitados. Les pido el fuerte aplauso para mi amigo Lucas DJ, que es el creador del éxito. A mi amigo Bazooka y el Tata. Ahora, les pido el fuerte aplauso de toda la gente para mi amigo Facu DJ de los Partes de Discoteca. A ver. Y ahora, ¿quieren más? ¿Quieren más guachiturros? Pero ahora, dice así. Parte de Discoteca. ¡Dale, turra! Parte de Discoteca. Ahora, hago una pregunta. ¿La están pasando bien? A la gente de arriba que también la tenemos en cuenta. ¿La están pasando bien? Bueno, Lucas, cuando usted quiera, señor,